Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya el martes 4 de noviembre de 2014. Amanece hoy en el ámbito del área metropolitana de Caracas, como nos lo acaba de decir nuestro diagnosticador oficial del tiempo, el señor Nacho Hernández, quien les envía un saludo a todas y a todos, por cierto, me acaba de decir, que ya está haciendo por ahí anuncios, al parecer, el amigo Pacheco. No ha llegado todavía, no se alarmen, no ha llegado todavía. Pero por el clima friolento que está dándose en Caracas a esta hora, pareciera que está cerca. Es una mañana que tiene una luz maravillosa, está completamente despejado el cielo caraqueño, no pareciera que vaya a haber lluvia durante la jornada, pero ustedes saben que él no se compromete en eso. Él tiene siempre un diagnóstico base, que como puede ser que llueva, puede ser que no. Hoy pareciera que no. Así que, bueno, estamos muy complacidos con el clima el día de hoy en el ámbito de Caracas. Tenemos varias cosas que queremos compartir con ustedes. Hay algunas que tenemos pendientes y otras que tienen que ver con el tema que tocamos ayer y que vamos a querer continuar durante todos estos días, sin que suene a que vamos a estar repitiéndonos, ni mucho menos, no se alarmen. Pero hay otros que no queremos que queden por ahí en el tintero, como dicen, que nos parece muy importante. Por ejemplo, esto que se ha dado a conocer el fin de semana y que ha dado motivo a una campaña de alerta que se está haciendo en relación a los lesionados en accidentes de moto, que en esta oportunidad contemplan a casi 5.000 infantes en 15 meses. Eso que se sepa, porque hay muchísimos que a lo mejor no se saben. A mí me llamó mucho la atención, en estos días me contaba alguien, un amigo, que vive ahí en La Pastora, el fenómeno de un niño como de 7, 8 años a lo sumo, que parece que se anda paseando por ahí, incluso no solo el hecho de que se pasea en moto, sino que al parecer es además un niño que está completamente trastornado, llega como si fuera un adulto, todo envalentonado, insulta a la gente en una esquina, después al otro, como si fuera el jefe de una banda de pandilleros. Y a nosotros nos llamó mucho la atención cuando nos comentó eso, pues dije, bueno, pero resulta que al parecer el fenómeno va mucho más allá, se ha convertido casi en una cultura. Siempre nos llamó mucho la atención el que vemos que se desplazan familias enteras en moto. Y en esto hay que ser muy claro. Nadie está cuestionando que el venezolano, pues en medio de sus posibilidades, tenga que apelar a esa fórmula. Si tienen moto en la casa y tienen que trasladarse y ir a buscar al niño al colegio y a buscar a la madre del niño o a la esposa, pues, al trabajo, entonces terminen 3 y a veces 4 y a veces 5 montados en una moto. Eso es completamente ilegal, no porque se le antoje al Estado en un momento determinado que sea ilegal arbitrariamente, sino porque el Estado tiene que velar, como hemos dicho siempre, de manera responsable, por el buen desempeño de la vida de la gente en la sociedad. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso que la gente ande un poco gente montada en la moto, porque eso no es un vehículo concebido ni diseñado para eso. Entonces se está exponiendo la vida de los niños. Puede ser que el tipo ande muy seguro, el dueño de la moto, y él se sienta que está muy en control de la situación, pero no lo está, porque por mucho que él sepa manejar y haga motocross y sea todo un experto en eso, el nivel de riesgo que hay es muy alto siempre en moto. Y por eso es que se considera una violación de las leyes el andar más de 2 pasajeros, pues, en la moto. Y ese fenómeno que se ha visto, pues, desde hace mucho tiempo, se ha convertido en una cultura. Y esa cultura hay que corregirla, porque esa es una cultura que está fundada, pues, como decimos, en una idea errónea de cuál es el derecho, por una parte, que tiene el dueño de la moto, y luego el sentido de practicidad que está creyendo que tiene y lo que supuestamente está resolviendo. Y el resultado es esta cifra aterradora que nos están trayendo pues los medios en estos días. En 15 meses casi 5.000 infantes se han lesionado en accidentes de moto. De acuerdo con una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo durante los 12 meses del año 2013 y el primer trimestre del 2014, se registraron 4.700 niñas, niños y adolescentes lesionados en accidentes motorizados. La información la ofreció este fin de semana Carlos Molina, director general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, durante una movilización convocada para llamar la atención sobre este problema. Detalló que para la investigación se seleccionó una muestra de 45 centros de la red hospitalaria nacional. Insisto, esta cifra no puede ser oficial, es un indicio, porque mucha gente no está, digamos, denunciando los accidentes que se tienen y que no ameritan ir a un hospital, pero que sin embargo son importantes. Molina precisó que del total de víctimas, 60 no sobrevivieron al impacto recibido durante el accidente. Fíjense ustedes, ahí está la muestra de la irresponsabilidad, el creer que se tiene todo bajo control, pero suele ser así. En esos vehículos de alto riesgo se cree que se tiene control, pero siempre hay accidentes, muchísimos accidentes, demasiados y muy, muy terribles los accidentes en moto, como para entonces creerse que se está por encima de eso en un momento determinado. Ese es un error gravísimo, es una irresponsabilidad. Sostuvo que lo más grave es que la cantidad de niños y niñas fallecidos en el año 2014 es 4 veces más elevada que la registrada durante todo el año 2013. ¡Qué horror! Esta, dice el funcionario, es solo una muestra aún. No tenemos los indicadores de los casos de muertes inmediatas durante los siniestros, ya que estos no son reportados en los hospitales, ¿ves lo que estoy diciendo?, sino que van a la morgue. Así que la cifra total debe ser mucho más alta. Y eso, que ya es más grave que cualquier otra cosa, incluye también el daño que hace a la sociedad quienes se aprovechan del incremento en la morgue de cadáveres para decir que es que mira la cantidad de muertos violentas que hay aquí en Venezuela, hay que salir de Maduro. Pues es la lógica que usa la gente que está hoy en día, en vez de buscando aportar, como hemos comentado, tratando de obstaculizar, que es en lo que les parece que es mucho más cómodo su trabajo por el país. Obstaculizar, sabotear, generar angustia, zozobra en la población, y en vez de ayudar a resolver, lo que hacen es perturbar, pues, como decimos. Entonces, este llamado que está haciendo la Defensoría del Pueblo, yo creo que debemos hacerlo todas y todos. Porque todas y todos conocemos de una u otra manera a gente que trabajan con su moto y que en el día a día pues están permanentemente recorriendo la ciudad para allá y para acá en la moto, y que probablemente son objeto de esta reflexión que hay que hacerle. Decirle, tú sabes manejar mucho la moto, la verdad que tú eres experto, pero tú no estás por encima de las inmensas probabilidades que tiene todo el que anda en moto de tener accidente. No está, y hay que crear conciencia en eso, hay que crear conciencia. Usted le pregunta a todos esos motorizados que uno ve accidentados ahí en la vía pública, que son infinidad, aquí lo hemos denunciado en su oportunidad, y le pregunta, exactamente hace 5 minutos tú te creías que tú eras de verdad el Johnny Cecotto, ¿no? Y te va a decir que sí, porque ellos venían como si era Johnny Cecotto, pero después que tiene el accidente se le olvida y empieza el lamento. Y muchos de ellos empiezan a echarle la culpa al del carro, al otro. Siempre el venezolano tiene la tendencia a echarle la culpa al otro, pero no se asumen las responsabilidades, no se asumen, cuesta mucho. Y cuando se está tratando de sacar adelante un país de una situación crítica que no es económica, sino moral, es una situación en la que la sociedad está imbuida producto de años y años de trabajo, de medios de comunicación, de sectores políticos, de sectores empresariales, tratando de meter al pueblo en un cajón donde la única percepción que pueda tener del país es la de la catástrofe. Llega un momento en que, verdad, la gente termina en esa situación de verdadero problema clínico desde el punto de vista mental, en el que vemos a mucha gente con mucho dolor que cae en esa disociación psicótica de no, sí, es que no se está haciendo nada, es que no, yo no sé cómo vamos a hacer. Porque ¿qué es lo que persigue el discurso con el que se acompaña la guerra económica que se ha desatado contra el país y de la cual vamos saliendo cada vez con mejor pie. Muestra de lo cual es los incrementos salariales que ha venido dándose en el país, que ha decretado el presidente Nicolás Maduro. Esta es la única economía del mundo entero y probablemente de la historia donde se sostenga que hay una crisis catastrófica económica, pero se están aumentando los sueldos. No se está botando a la gente del trabajo. Eso yo quiero que me lo explique el economista experto que usted se consiga donde quieran conseguírselo. Están bajando los precios del petróleo, como tenía años, más de una década que no bajaba, y aquí se están aumentando los salarios. Vaya, pues búsqueme el economista que usted quiere. El que quiera usted, sáquelo de donde sea, vaya y búsquelo en el IESA y me lo trae, y me lo sienta ahí enfrente. A ver cómo me explica eso, de que esta es la catástrofe económica. Pero entonces la gente tiene inamovilidad laboral, tiene asegurado su salario, pero además se incrementa el salario. Y se incrementa a niveles importantes. No se está incrementando, porque es que esa es la otra. Se le está incrementando y la gente entonces, en esa concepción catastrofista que tiene, en la que han sido sometidos, no, pero eso es muy poquito, porque el saco de harina pan cuesta no sé cuánto. Bueno, pero ese es otro asunto. Se te está aumentando el salario por encima de la inflación, 68.2% en lo que va de año, en dos aumentos que se han dado de salario. Y la gente, en vez de agradecerlo, entonces, no, que le dieron a los militares, allá le está dando al militar, no me edita. Ya va, pana. Cálmate, cálmate, pueblo. Agarra un poco de aire, un poco de sindéresis, de cordura. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Te están volviendo enemigo de ti mismo. Están volviéndote enemigo del país, del gobierno que te está redimiendo, que está trabajando día y noche por resolver los problemas. Y los que están allá, sentados, robando al país, los que te están robando a ti, los que están perturbando el desarrollo nacional, los que están trabando la economía, tú le estás haciendo caso a eso. Entonces así va a ser muy difícil que resolvamos, como hemos dicho en emisiones anteriores. Porque, oye, el gobierno hace, y entonces la gente todavía, gracias a Dios, una minoría muy, muy, muy, muy marcada. Pero esa gente perturba, porque a los que somos leales al mandato del comandante Chávez, de que había que mantenerse unidos y seguir profundizando la consolidación de la patria, seguir consolidando el proyecto bolivariano y seguir a Nicolás Maduro con ese propósito, estamos ahí, pero de alguna manera tenemos a alguien a un lado que está, bueno, sí, está bien, pero tú no ves el problema. Bueno, mira, yo de verdad, pero, y entonces una quejadera, una pesadumbre, un pesimismo enfermizo que termina por ir haciendo el daño. Y eso es lo que quiere la derecha, es lo que quiere María Corina, es lo que quiere Ledesma, es lo que quiere Capriles. A esos que son los causantes verdaderos de la tragedia, termina la gente volteándose a mirarlos con esperanza y ansiedad, y son los criminales que nos han metido en esto, porque ellos, desatando su ira porque no ganan elecciones y mandando entonces a sus hordas a que vayan a acabar con la democracia para que les entreguen a ellos, ya que no ganan elecciones, dámela a mí a punta de tiro, plomo, incendio y quemazón. Son los que han causado toda la situación que tenemos, porque ha habido empresarios que dicen, oye, mira, de verdad, estos tipos están aquí, vamos a darle una oportunidad, pues yo voy a estar con él. Y entonces se cuadran con el golpista y creen que están haciendo algo bueno, algo positivo. Y lo primero que están haciendo es que están dañando su propia empresa, porque ninguna empresa en ninguna parte del mundo prospera, ni siquiera en el ámbito del capitalismo, poniéndose a trabajar en función del capitalismo. Ninguna. Usted creerá que yo estoy diciendo un disparate, pero no es así. Vaya y busque cualquier empresa en el mundo capitalista y vaya a ver cuál de ellas está metida en el debate político y presionando y entonces cerrando los productos, escondiéndolos, ¿entiendes? Vaya y búsquela, no existe. En el capitalismo mismo no hay empresas que defiendan el capitalismo activamente de manera militante como si fueran un partido político. Son capitalistas, son neoliberales, están cuadrados con esa idea y detestan el socialismo, pero no paran la empresa por eso. Ninguna puede hacerlo. Eso violenta las leyes básicas mismas del modelo neoliberal capitalista. Una empresa dedicada a ser partido político no va a salirle bien nada, va a fracasar y tiene después que venir a salvarla el Estado o a rescatarla para ponerla en manos de los trabajadores, que es lo que se hace en Venezuela. Por eso es que aquí no está en modo alguno creciendo el desempleo, sino que por el contrario está disminuyendo como en pocos países del mundo y se está asegurando el salario integral del trabajador como en ninguna otra parte, incluso del mundo capitalista. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede con la empresa privada? Lo comentábamos el día de ayer. Hay muchos que dicen, ciertamente, yo no estoy en esa guerra, no me metan en ese saco, pero se quedan callados. ¿Por qué no ha aparecido un solo empresario a hablar de eso que sucedió ayer en Aragua? Ustedes vieron, es una verdadera tragedia la que está sucediendo, que tenemos ya meses en una guerra que le tiene que haber dicho a todos esos sectores contrabandistas, especuladores, ladrones, rateros, que no van a ganar, y siguen perseverando. Entonces se encuentran cientos de toneladas de producto encerrados ahí en un apartamento, ahí en Aragua. Y después, no solo eso, sino que se encuentran cantidad de armamentos en otro apartamento. Es una guerra, es lo que decía ayer Diosdado Cabello, cuando estaba dando cuentas de este hallazgo. Esto está aún en desarrollo, decía ayer Diosdado. Ayer aquí en Maracay, la policía de Aragua, en un trabajo especializado, encontró 23 rifles con mira óptica. Es decir, los rifles no estaban para luchar por la libertad, era para asesinar cobardemente. Cuando usted tiene un rifle con mira telescópica, ese rifle es para que el que lo va a usar esté bien resguardado, escondido, y pueda asesinar en la distancia. No es el fusil de un soldado que va a la batalla desde un ejército que tiene una idea de cómo debe ser el asunto a luchar contra otro y entonces hay un equilibrio en la lucha. No, esta es la de los cobardes, la de los asesinos que la derecha busca siempre hacerse los locos cuando aparece. 6 revólveres, 7 pistolas 9 milímetros, 20.000 municiones. Es armando un ejército lo que están ellos. 250 kilos de pólvora. Es una guerra, y así sean las guerras de los mil frentes, la revolución va a vencer porque contamos con el apoyo del pueblo y la autoridad. Eso lo dijo Cabello cuando estaba decomisando 21.000 productos del sector automotriz, entre ellos 9.075 cauchos. Decía él, aquí asesinaron al capitán Guillén, lo asesinaron con un rifle calibre 22 desde mucha distancia. Bueno, aquí están esos rifles, ¿ve? Como va apareciendo, hay un gobierno trabajando, van apareciendo las cosas, se van resolviendo los problemas, se va superando la situación, vamos a llegar a una Navidad con el pernil como arroz picado que está llegando al país, además del que hay aquí en Venezuela. En fin, ahí está un gobierno trabajando y uno ve cómo aparecen los que están perturbando y también son capturados. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a salir de esa pesadumbre. Es un cáncer en el que no quiere meter la derecha, no caigamos en eso. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y agradecemos siempre su contacto a esta hora. Nos resulta tan vivificante el que estemos en contacto en vivo a través del Twitter. Por ahí nos está saludando J. Vázquez B. Nos dice, en relación al tema que estamos tocando, muchos motorizados desconocen que las normas y las leyes de tránsito son para resguardarle su propia seguridad y la de los demás. Alicia Marcano también está en contacto por ahí. Igor González nos dice, los hospitales públicos están llenos de personas que tuvieron accidentes en moto. Eso es cierto, ¿eh? Aquí lo hemos comentado en otras oportunidades también. El Fénix nos saluda. Nos dice Benavil, camarada, en Los Teques, un grupo de motorizados a medianoche rodean automovilistas para robarlo. Y eso lo hacen haciéndose pasar que hubo un accidente. La gente pasa y ve un tumulto ahí y nadie se para, porque también hay un asunto como de terror que se ha creado. Cuando ves moto hay un espanto. Y eso lo capitalizan algunos que usan la moto no para trabajar precisamente. Eso es lo que nos está diciendo Benavida, hay que estar muy atentos a eso. José Mario también, El Zorro, bueno, saludo a todos. Fíjense la nota que le voy a leer. Ustedes saben que, bueno, parte de toda esta cosa enredadísima, que no hay manera de tener claro hoy en día, qué es lo que pasa con el ébola. Hay mucha gente denunciando, gente de altísimo nivel, científicos, médicos, que están denunciando que eso ha sido un ensayo más de los Estados Unidos para ver cómo funciona en el ser humano algunas cosas que ellos manejan como armas. Ellos andan por ahí que buscando a los que hacen armas de destrucción masiva, y los que más destrucción masiva con sus armas han hecho son los Estados Unidos. Pero que nadie lo mencione, porque entonces cae uno en el terreno de la teoría conspiranoica, como lo sacan a uno de una vez de en medio del camino. Y en el marco de todo eso, que no se sabe por fin qué es lo que ha pasado, de dónde salió el ébola, eso es muy extraño. Tan extraño como esta chikungunya absurda que nos ha tocado. De la noche a la mañana, un espécimen jamás visto en la historia de la humanidad, de mosquito todopoderoso, resulta que nos invade y empieza todo el mundo a padecer el tema de la chikungunya. Que además es el virus más extraño, porque no es un virus que se cure con medicina. Es como un gusano que entra dentro del cuerpo y se multiplica y empieza a dañar las articulaciones del cuerpo, a molestar las articulaciones, y la gente tarda meses en sanar de eso, porque es como que tienes que matarte una cantidad de animalitos por dentro del cuerpo. Es el virus más extraño que hay en la historia de la humanidad. Y de la noche a la mañana, todo el mundo con chikungunya. Demasiado igualito a los experimentos de arma bacteriológica de los Estados Unidos para que uno piense otra cosa. Pero no digamos entonces tanto hasta allá, porque entonces termina convirtiéndose esto en una especulación. No, el tema lo traigo a colación porque ustedes recuerdan que en el marco de todo esto hubo una reunión que convocó el presidente Maduro en La Habana para tratar el tema y ver qué es lo que se hacía y oír las opiniones de los médicos y todo esto. Entonces los países del ALBA están trabajando por la búsqueda del bienestar de los pueblos. Cuba ya había mandado, como la única nación que de manera espontánea se ofreció para ir con los médicos cubanos a dar una mano en África en la contención del problema del ébola, y se quedaron callados todos, estaban calladitos. Sí agradeció la ONU el esfuerzo de Cuba de manera desinteresada por ir a ver cómo se hacía, y mandó 165 médicos para allá, no teniéndose bien claro todavía cómo era el asunto, de cómo era que se podía contagiar o no la gente, cuando eso todavía no estaba sino en sus primeros pasos. Cuba no lo pensó dos veces y mandó los 165 médicos, y después fue que se hizo la reunión en La Habana, pero ya los médicos estaban allá en África. Eso es lo que se llama un gesto humanitario auténtico, que la gente sabe que si te le acercas al ébola te vas a morir, y sin embargo van para allá. Y aquí la derecha dice que esos son los enemigos, Satanás, que son los enemigos de la humanidad. Ah, pero pregúntale a alguien de la oposición si estaría dispuesto a ayudar para controlar el problema del ébola allá en África. Pregúntaselo. Vaya y busque a su vecino ahí, eso es cuálido preferido. Y dígale, ¿tú estás dispuesto a montarte en un avión e irte para África a ver cómo ayudas a esa gente? Y me dice qué le responde y qué le dibuja con la mano. Me lo dice. Ninguno tiene ni la valentía ni la moral para eso. No existe en la tierra alguien con tanta fuerza de vocación humanista como el pueblo cubano para ayudar a los demás. Y allá están, en África. Pero ve lo que dice esta nota de prensa, que registra otra nota de prensa de uno de los diarios más importantes norteamericanos, el Washington Post. El Pentágono enviará al extranjero a 500 agentes secretos. Ve el ejército que él está buscando humanitario, ¿ve? Espías. Eso está prohibido. Eso no es que tú das una noticia como que complacido, porque no, no vale. Tú no puedes espiar a otra nación. Eso está prohibido por las leyes internacionales, el derecho internacional. No se puede. ¿Cómo es eso de que tú tienes un ejército que tú vas a mandar para el mundo a espiar? Ese es el aporte que tú haces por el bienestar de la humanidad. Ve lo que dice acá. El servicio secreto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, Defense Clandestine Service, que trabaja en estrecha colaboración con la CIA, planea intensificar las actividades de inteligencia en el extranjero, informa The Washington Post. A Nacho le gusta cuando yo doy esta noticia, porque él dice que el inglés que yo manejo es así como el de ese de No Coman Mamey, el del cursito online. Defense Clandestine Service. Ah. Bueno, seguimos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos planea enviar al extranjero a unos 500 agentes encubiertos, según informa The Washington Post, citando a funcionarios familiarizados con los planes del Pentágono. Anteriormente, estaba previsto que la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, entrenara y enviara a otros países a cerca de 1,000,000 de agentes. Se suponía que iban a trabajar con la CIA y el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos como parte de la misión antiterrorista, cuya tarea consiste en garantizar la seguridad nacional. Esta gente tiene el descaro, el cinismo, de que ellos hablan de que su seguridad nacional tienen que cuidarla en el resto del planeta. Imagínate tú, eso es parte de eso que le quieren vender al mundo, de que ellos son un imperio y que hay que aceptar así la naturaleza, digamos, del universo, que es que en la Tierra hay un imperio y todos los demás están arrodillados a él. Esa es la idea, que la gente sienta de manera permanente, paso a paso, eso. ¿Que ellos van a cuidar su seguridad nacional? Bueno, hermano, ponga policía en la frontera, cuando mucho puede ser que usted en sus embajadas dicte cursos de seguridad nacional, pero usted no puede mandar un ejército de espías al mundo porque usted está cuidando su seguridad nacional. Y si el resto del planeta nos da por cuidar la seguridad de cada uno de nosotros, de los países que estamos en el resto del planeta, mandando gente para los Estados Unidos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si metemos allá un ejército de todo el planeta para cuidarnos de las agresiones de los Estados Unidos, que es quien está agrediendo, de verdad? Porque como digo, yo a mí nunca me ha jamás he sentido la amenaza de ningún de esos terroristas talibanes de allá del Medio Oriente. Sin embargo, ya están destruyendo la vida, la civilización entera con ese cuento. Fíjense lo que ha aparecido. Monsanto, ustedes saben quién es Monsanto. Monsanto es la transnacional más grande del planeta, que está acabando con la vida del ser humano, metiéndonos cantidades, cientos de miles de alimentos transgénicos, adulterados químicamente, genéticamente, etcétera. Todo ello, además, con base en la mano de obra barata, esclavizada, que utilizan siempre en Asia, en África, etcétera, y se ha convertido en el monstruo gigantesco que es. Bueno, resulta que esa empresa compró Blackwater, que es el mayor ejército de mercenarios del mundo. En eso andan ellos. Fíjense, los países del ALBA, los países que de verdad representan a los pueblos, están buscando llevar salud, llevar vida donde ella hace falta. En cambio, estos tipos andan buscando armar ejército. Les leo la nota de Resumen Latinoamericano. Si algo le faltaba a la nefasta corporación Monsanto, era un ejército oficial de asesinos a sueldo. Monsanto ya es la corporación Umbrella de Resident Evil, que es un juego que recrea todo ese comportamiento de los mercenarios hoy en día como realidad. Los Estados Unidos, que fracasó en la guerra de Vietnam y que fue una de las más catastróficas tortas que se ha puesto en la historia de la guerra en el mundo, quedó muy golpeado con eso, y la sociedad norteamericana quedó traumatizada con eso de ver soldados que venían muertos por cientos de miles de allá de Asia sin que hubiera ninguna explicación lógica para ello. Entonces Estados Unidos ha decidido que desde hace más de una década ellos avanzan con ejércitos que son empresas privadas de mercenarios que están ahí integradas a esas empresas por ex agentes de la CIA, ex soldados del ejército norteamericano, etcétera, y que los entrenan para que vayan y destruyan sin ningún miramiento de leyes, porque ellos no son de ninguna nación, no son de ningún país, no son ejército regular de ningún país del planeta. Entonces ellos actúan como les venga en gana y destruyen y asesinan a mansalva. Pero además liberan al sector político norteamericano de responsabilidad alguna. Estados Unidos los contrata, pero cuando vengan los problemas dicen, no, yo no fui eso, fueron estos tipos. Nosotros no somos, aquí está nuestro ejército. Es la más cobarde de las estrategias de la historia de la humanidad, solamente equiparable a las acciones, a la concepción que tiene de eso, por ejemplo, Álvaro Uribe, que es un monstruo definitivamente, un verdadero monstruo que coloca el poder al servicio de la muerte como le viene en gana, y son de esos, pues, de los que creen que las fosas comunes que abren por ahí en los montes, como sucede en México, es un mecanismo correcto, procedente. a utilizar para mantenerse en el poder. Pero le sigo diciendo, controla Monsanto el suministro de alimentos, comparte financistas con la industria farmacéutica y fabrica armas nucleares y biológicas. Así lo revela un reporte de James Cahill para The Nation, donde expone que el ejército mercenario más grande del planeta está ya al servicio de esa empresa. El servicio criminal de inteligencia Blackwater fue vendido a la corporación transnacional Monsanto, tras incontables denuncias internacionales por violaciones a la ley, habiendo adquirido fama por sus masacres de civiles en Irak y otros países. Blackwater cambió su nombre en el año 2009. No obstante, continúa siendo el mayor contratista privado del Departamento de Estado de Norteamérica como una agencia secreta de servicios de seguridad que practica terrorismo de Estado, dándole al gobierno la posibilidad de negarlo. Bueno, la nota es larga, pero concluye con una cosa que nos interesa también muy particularmente, que es que Bill Gates es uno de los grandes financistas, es uno de los dueños de todo este complejo corporativo que está montándose desde los Estados Unidos. Casi simultáneamente con la publicación del artículo de The Nation, la Organización de Agricultores Orgánicos Vía Campesina reportó que la Fundación Bill y Melinda Gates compró 500.000 acciones de Monsanto, pagando más de $23 millones, debe ser $23 mil millones, lo cual es una acción que destruye la máscara de filantropía que esta gente tiene, con la que se ha querido vender desde hace años. Otra asociación entre criminales que no fue inesperada. Bill Gates controla más del 90% del mercado de patentes en el mundo de la computación, casi todas robadas, además de promocionar y financiar campañas de vacunación para laboratorios genocidas y siendo responsable de experimentación ilegal con fármacos en países subdesarrollados. ¿Ve? Esta gente usa los países subdesarrollados, nuestros países, para ellos experimentar. Lo han hecho siempre. Se ha denunciado, se ha documentado desde hace décadas, casi un siglo, pero siempre queda como que son teorías conspiranoides, es decir, que uno ve conspiraciones por todas partes, y eso forma parte de la manipulación de la realidad, de la verdad, que hace la derecha a través de los medios de comunicación, que fueron secuestrados por esos sectores oligarcas de la sociedad, los sectores hegemónicos, dominantes, para hacer con el medio de comunicación el arma de guerra más poderosa que ha conocido la humanidad desde el invento del fuego. No es la bomba atómica el arma más terrible que ha conocido la humanidad. La bomba atómica, en definitiva, acaba con la vida de la gente en un radio de acción. El medio de comunicación acaba con la vida de la gente en el planeta entero, porque la desmoviliza, inhibe su condición revolucionaria y permite entonces que estos ejércitos de mercenarios avancen adueñándose del mundo, tal como lo estamos viendo. Ahí está una realidad cruda, terrible, de cuál es el verdadero percance que hay en la vida del ser humano hoy en sociedad. Vamos a seguir atentos a esto. Yo les pido que sigamos hablando de esto. Aquí está el gobierno revolucionario sacando adelante el país con un gran esfuerzo, pero hay todavía compatriotas que piensan que no, que es que este es el infierno, que allá en el mundo capitalista es donde están las cosas bien. Yo creo que es hora de que rectifiquen, de que vayan abriendo la mente a la verdadera realidad y que caigan en cuenta de la oportunidad extraordinaria, única e irrepetible probablemente que tenemos en nuestras manos, que es la revolución bolivariana. Vamos a seguir hablando de eso en próximas entregas. Que los dioses les sean propicios y la ocultación médica favorable. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión,